amigos y amigas oyentes de la red del BOD en todo el país. Desde Magdalena, estas son las informaciones, decirles que al momento pues nuestra población está prácticamente aislada por un corte que hay en la carretera San Ramón-Magdalena. Para ser más precisos, en el tramo Abusa-Chulano, en este lugar hay que hacer transbordo para poder llegar hasta Magdalena. Pero en el tema ya de las aguas que afligen a todo el Beni, decirles que pues hay comunidades y la población misma de Magdalena que está libre de toda esta situación. Hoy por hoy, pues, según comunicación que hemos tenido con el mismo alcalde municipal, Jaime Álvarez, decía, no hay, todavía no se sienten los efectos de la inundación que se está dando en gran parte del Beni. En principio, esto nada más, todo está normal, a excepción, como les decía, del corte de la carretera en el tramo Chulano. Son 5 kilómetros donde los pasajeros tienen que pues hacer transbordo a bordo de unas canoas o carteles para este particular. Decirles que pues antes el pasaje en camioneta costaba 120 bolivianos en cabina, hoy por hoy está costando 200 bolivianos por este tema del transbordo. Eso es lo que les podemos informar, amigos, amigas de la red del BOD en todo el país, desde Magdalena, y como Gary Gómez y Herón, para la red del Infrando Radio y Tenis Magdalena.